quizás con esto cierro, para que comentaban que no se escucha muy bien. Decía, quizás en otros campos disciplinares esto todavía presentaba una, un camino por explorar. En particular en el campo de las áreas de las visuales, y otro tanto en el campo del teatro, que será un camino también o un espacio de reflexión que nos llevará por otros recorridos quizás diferentes a las tres disciplinas que mencionaba anteriormente. Para hoy, para la conferencia de hoy, que es inaugural y pretende iniciar un camino de reflexión de manera más específica con cada una de estas áreas, lo que comentaba recién con relación al campo de la música, al audiovisual, a las artes visuales y al teatro en principio, y después seguiremos explorando también con otras disciplinas artísticas. Decía, con esta conferencia inaugural queríamos abrir el campo de conversación, y para eso, por eso es la convocatoria a quienes consideramos especialistas en algún sentido, he venido reflexionando para intercambiar entre todos luego de sus presentaciones opiniones, reflexiones, preguntas que puedan surgir en este campo que, como decía Beatriz, en la otra sala es un campo abierto. Para terminar con las formalidades, simplemente decir que hará la coordinación de la charla Lila Pagola, que es licenciada en grabado, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Villa María, en las cátedras Taller de Diseño y Producción Multimedial, de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual, y en el Taller de Nuevas Tecnologías y Producción Multimedia, de la Licenciatura en Comunicación Social. Es docente de grado en la Universidad Provincial de Córdoba, en Fotografía y Diseño, y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, en las conversación. Bueno, Bea, perdón, Lila, ¿estás por ahí? Sí, estoy, perdón, pero me perdí los últimos minutos y algo porque me desconecté yo, porque mi gata pasó arriba del teclado y me apagó el wifi. Pero, bueno, nada, Pedro, me perdí la presentación de lo que siguió a que era docente de grado en Villa María, así que, bueno, me lo imagino. Voy a ser muy breve porque ya estamos muy sobre la hora para que podamos entrar en tema. Solamente a modo de introducción. Bueno, como decía Pedro, nos pareció interesante pensar en un ciclo de conversaciones sobre la cuestión de las plataformas digitales y las prácticas artísticas contemporáneas, porque, bueno, existe una suerte tentación a pensar que son la solución a una cantidad de problemáticas de larga data en relación a la producción artística, particularmente en su forma de darse local. Entonces, bueno, no, nos parece interesante desde la universidad generar un espacio para pensar y analizar las distintas dimensiones y compromisos que se ponen en juego en las decisiones vinculadas a las plataformas, sobre todo si esas decisiones son institucionales, que son aquellas que podemos discutir colectivamente, ¿no? Más allá de las decisiones personales o las posibilidades que cada uno tenga desde su capacidad individual para alejarse o acercarse a estas opciones. Entonces, bueno, un poco la idea era en esta primera conversación tratar de comprender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de plataformas digitales y cómo se empiezan a dar esos vínculos con las prácticas artísticas de modo general. La idea es que después, en charlas sucesivas, si logramos concretarlo, podamos abordar la especificidad de esta problemática en algunos campos artísticos específicos, ¿no? Que bueno, que tienen particularidades. Y un poco para comentar la dinámica, la idea es que bueno, yo voy a estar moderando. Si les van surgiendo preguntas que quieran hacer a los conversadores, las pueden ir haciendo en el chat y por ahí podamos ir interrumpiendo en algún momento si por ahí aporta el flujo de la conversación, y si no las iremos reuniendo para hacer una sesión final de preguntas. Así que bueno, sin mucho más para decir, le paso la palabra, no sé, Bea o Agus, no me acuerdo cómo era el orden. Agus, pero Bueno, yo quería comentar que también estaba pensando en simplemente minimizarlo los tiempos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a compartir una pantalla. Disculpen que les voy a dejar de ver. Pero bueno, ahora no me... No sé si ustedes lo están viendo, pero yo no estoy pudiendo manipular. A ver, un segundo. Se ve perfecto, ¿eh? Bien. Ahí está. Sí, sí. Bien, entonces como para ordenar un poquito la discusión, yo ahora tengo ese momento plataforma en el cual uno le habla una pantalla. Así que si alguien quiere hacer algún comentario y quiere abrir el micrófono, puede hacerlo. Yo voy a hacer simplemente un recorrido muy breve en torno al primer tema que nos convoca en este ciclo, que es la discusión en torno... Entonces ahí tenemos dos pequeños problemas, que son los problemas del campo, que son nada más y nada menos que definir qué es arte hoy, y también necesitamos para eso, en este contexto, definir qué es plataforma. Entonces yo les voy a presentar una, como decimos al comienzo de la charla, antes de que comiencen los accidentes, algunas intuiciones generales, todas provisorias, que podrán ser revisadas luego en la charla, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, y con esto arranco y después voy a tratar de recuperarlo al final, es estas cuatro preguntitas, para que, como hay gente aquí de muchas disciplinas distintas, empecemos a una conversación que quizás se sostiene en el tiempo. La primera pregunta, que obviamente no va a encontrar respuesta en la próxima obra, es ¿qué es una obra artística?, ¿no? Pero sí me interesa pensar un poco qué es la diferencia de un contenido, esa palabrita tan ubicua a la que todos estamos hoy muy acostumbrados. ¿Qué diferencia una obra artística de un artefacto, ¿no? la palabra arte está ahí, en la raíz de artefacto, lo cual, si bien tiene una larga historia en Occidente, ha sido, digamos, no muy pensado últimamente. Y por último, me gustaría pensar cuál es el ámbito de lo artístico. Bien. Acá, perdón, tengo un mensaje. Bueno, entonces yo voy a partir de una primera definición de plataforma tomada de un libro que se llama Capitalismo de Plataformas de Nisek, que es un profesor de economía, un investigador en economía y en nuevas tecnologías. Es coautor de un manifiesto, que es un manifiesto aceleracionista, que tuvo bastante impacto después de 2014-15, creo que fue publicado, y sacudió tanto el mundo de las artes como el mundo de teoría política, ese manifiesto, y por eso me interesaba recuperar su definición de plataforma, que tiene algunas virtudes, y por supuesto deja otras zonas sin iluminar, que quizás las podremos discutir entre nosotros. Perdón, se me trabó aquí el PowerPoint de vuelta. Bien, entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una plataforma? Para poder pensar el arte en el concepto de plataforma. Una plataforma es, en la tesis de Sunnicek, un modelo de producción económica, pero el modelo de producción económica específico del contexto de lo que llamamos economía del conocimiento. No nos vamos a meter en economía del conocimiento, lo vamos a ver, por supuesto, como el momento histórico en el que estamos viviendo, pero lo que se añade en la Sunnicek, y esto es interesante, es que es más la continuidad de modelos de producción previos que algo revolucionario que lo digital viene a fundar un nuevo orden de las cosas, ¿no? Y donde se sostiene para hacer esa afirmación de que en realidad el capitalismo de plataformas es lo que viene después de la economía toyotista, ¿no? Lo que viene después del modelo fordista de producción, ahí le hace un recorrido histórico, es que esa continuidad se da porque hay una tesis, que es la de la desmaterialización, que es falsa. ¿Bien? Y lo que voy a decir es, todos lo hemos escuchado en algún momento, desde esas instancias en las que se ha hablado de la muerte del libro, o de que las cosas están en la nube, que es una metáfora, ¿no? Por eso. Lo que hay detrás de la tesis de la desmaterialización es una serie de procesos que tienen que ver con la automatización de actividades que antes eran realizadas por agentes humanos, la miniaturización de esos procesos, su aceleración gracias a la automatización, y eso genera una serie de fenómenos como los de tercerización de grandes empresas a empresas subsidiarias, o el llamado outsourcing, el desplazamiento de la producción a países del tercer mundo con menos derechos laborales, que redundan en una deslocalización del industria, ¿no? Ese es el contexto económico en el cual nos encontramos hoy en lo que se conoce como capitalismo de plataformas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una plataforma? Voy a volver varias veces sobre este intento de definición. Luis. Un dispositivo de captura de datos. Ya todos sabemos que Facebook constantemente nos está insertando en patrones predictivos para ofrecernos productos más precisos, más cercanos a nuestro interés, amistades más probables y así. Esa capacidad de captura de datos va acompañada por una capacidad de análisis de esos datos, y eso genera un efecto de red, es decir, un crecimiento exponencial en base a la red de relaciones que puede establecer esa plataforma. Y eso la transforma en un ecosistema, eventualmente, si la plataforma es exitosa, en un ecosistema de bienes y servicios. Y ese ecosistema de bienes y servicios, va a decir, se tiende al monopolio. Y acá lo que emerge es que el dato aparece como la materia prima del siglo XXI. ¿No? Y acá vamos a tener un problema, porque nosotros no pensamos en términos de datos. Quienes estamos en las artes, pensamos en términos de obra a veces, o de producto, pero no en términos de dato como materia prima. Entonces, ¿qué es un dato? ¿Bien? Un dato es información de algo que sucedió. Un input que puede ser capturado por algún sistema, sea la cámara de la computadora, sea el teclado, sea el mouse, sea el micrófono, por nombrar los inputs más frecuentes y hoy en nuestro entorno, ¿no? En un celular capta lo que nosotros decimos, también la ubicación por el GPS, pero no es lo mismo que el conocimiento, que es la información de por qué algo sucedió. ¿Bien? Entonces, el gran objetivo de las plataformas es disponer de conocimiento a partir de sus datos. El dato es entonces un estándar, porque la máquina no puede percibir en un continuo, simplemente tiene que reducir lo perceptible a una serie posible de datos que puede capturar. ¿Bien? Por eso el dato siempre va a ser una entidad cerrada, estable, de producción. Y al transformar algo en dato, lo estamos descontextualizando. ¿Bien? Lo que me interesa de todo esto es que el dato funciona como un estándar desde el momento en el que permite repetir acciones y repetir objetos. Esto se va a poner un poco abstracto, ya lo voy a volver a traer a la discusión de las plataformas y el arte en las plataformas y o entre las plataformas, que es lo que me interesa más aquí. Entonces, eso dice que voy a decir, la definición usual de plataforma, que después vamos a criticar aquí, va a ser una infraestructura digital que permite que dos o más grupos interactúen. Pareciera ser algo positivo, ¿no? Es una primera intuición es que Facebook nos conecta con más gente, Netflix nos permite ver más películas, Spotify nos permite escuchar discos que ya habíamos perdido, que no conocíamos, y así, ¿bien? Lo que voy a decir, se dice que es que en realidad es el modelo de producción del siglo XXI. Y los modelos de producción siempre suponen relaciones desiguales y lo que me interesa discutamos aquí, bueno, Beatriz también nos va a presentar algunos conflictos mucho más complejos y muy interesantes, es justamente las disputas que hay hacia adentro de ese modelo de producción. Y se dice que acá lo va a complicar un poquito más y va a decir entonces, una infraestructura, una plataforma es una infraestructura básica para medir entre grupos, pero esa mediación tiene un efecto de red que tiende a la monopolización, que yo les comentaba recién. Cuando tiende a la monopolización, se puede ocupar espacios y comenzar a hacer algo que caracteriza a todas las plataformas, que es una sinergia por subsidios cruzados. Esto es, subsidia una aplicación que no es eficiente para poder de ese espacio. Les doy un ejemplo, Facebook compra WhatsApp, compra Instagram. Y genera una sinergia en la cual hace una política un poco desleal en relación a la competencia con otras empresas similares. Eso permite crear estos grandes monopolios digitales que conocemos como los GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, algunos agregan Microsoft, ahí hay otros, ¿no? Y también esta creciente monopolización permite el control de las reglas de juego, ¿no? Que ahora está puesta en entredicho. Y de fondo lo que va a decir Smith es que este genera un modelo extractivista y precarizante en la economía. La definición, ¿qué es una plataforma? Las plataformas son un nuevo tipo que dice por proporcionar infraestructura para intermediar entre diferentes grupos de usuarios, por desplegar tendencias monopólicas, por hacer uso de subvenciones cruzadas para capturar diferentes grupos de usuarios, y por tener una arquitectura central establecida que controle las posibilidades de interacción. Y aquí vamos un poco a lo que Bea nos solucionó, porque ella tenía una arquitectura que nos permitió escaparnos de la arquitectura del Google Meet en la Fundación Vía Libre, ¿bien? Tener una arquitectura es disponer de los medios para hacer que las cosas pasen, ¿bien? Entonces, esta definición de plataforma, como ven, ya agregó una serie de elementos críticos para poder pensar este medio en el cual interactuamos, ¿no? Y así se caracteriza 5 grandes tipos de plataformas, que en realidad son como reducciones. Algunas plataformas cumplen con estas categorías, pero lo voy a pasar muy brevemente, paso a la discusión. Las plataformas publicitarias como Google o Facebook, que se apropian de los datos que nosotros generamos interactuando en esos entornos, y a partir del análisis de estos datos ofrecen publicidad dirigida. las plataformas de la nube, propiamente dicho, son el soporte físico de el mundo de la de las plataformas contemporáneas que proveen la infraestructura para que todo esto suceda, ¿no? Entonces Facebook y Google se montan sobre los tendidos de redes, sobre cierto software de estas plataformas de la nube. Amazon Web Service es una de las empresas de Amazon, y la que más factura, digamos, y de la que dependen casi mayoritariamente todas las otras empresas de Internet. Luego tenemos plataformas industriales, que esas son un poco más ajenas, ¿no? Que son la pata de Internet del sistema productivo, no nos interesa tanto eso por ahora, y las plataformas de productos que se parecen un poco más, como decía yo antes, pensamos el arte en términos de producciones artísticas, de productos artísticos, y ahí entran plataformas como Netflix, Spotify, pero también Rolls Royce, que no solo vende autos, sino que también vende horas de vuelo, ¿no? Al los turbinas, empresas pagan una cantidad de horas de vuelo, como nosotros pagamos un acceso a un catálogo de canciones, ¿bien? Lo que caracteriza a estos dos tipos de plataformas, Netflix, Spotify o Rolls Royce, es que son las plataformas que organizan la economía de demanda, ¿no? Entonces, ya no venden bienes, nosotros en Spotify no compramos una canción o un disco, como pasaba antes en iTunes, que era la plataforma de música de Apple, sino que pagamos el acceso a un servicio. Y acá es todas las industrias culturales del siglo XX. Por eso son las que más nos interesan. Y por último, las plataformas austeras son aquellas que, aprovechándose de un excedente de población que está de trabajo, la tendencia de tercerización y la flexibilización laboral existente, las ventajas que todo el mundo esté conectado a través de dispositivos digitales como los teléfonos celulares, y cierto excedente de liquidez financiera, crean estas empresas que en realidad son pasamanos de servicios, que se quedan intermediando ahí con esos servicios. Hay un micrófono prendido, no sé si querían decir algo. Bien. Me imagino que todo el mundo conocerá a alguien que haya tenido la desgracia de trabajar para algún tipo de empresa, ¿no? Los estudiantes de las universidades públicas suelen ser la mano de obra de este tipo de plataformas. Entonces, para ir cerrando, ¿podemos pensar otros modelos posibles de plataformas que no sean estas que caracterizadas NICE? ¿Existen plataformas públicas o mixtas? ¿Existen plataformas colaborativas sin fines de lucro? ¿Existen también plataformas no muy autorizadas, digamos, son anticorporativas o ilegalizadas? Digo, Webana, por poner un ejemplo que quizá conozcan, algunas plataformas como LibGen, que permite acceder a todo el conocimiento científico por fuera de las restricciones del mundo editorial. Y hay otros posicionamientos más tolerados o más perseguidos por las instituciones legales de cada jurisdicción. Entonces, habiendo hecho este rapidísimo recorrido por una primera caracterización de qué son las plataformas, en la Facultad de Arte tenemos cuatro departamentos, cada departamento corresponde a una disciplina artística, si bien cada vez están más hibridadas y si bien siempre existieron cruces. Tenemos un departamento destinado más a las artes escénicas, otro a las artes visuales, otro a las artes audiovisuales y otro a las artes sonoras y a la música, ¿no? Entonces, podemos pensar plataformas, ofrecer esa mediación entre público y artistas y que esas plataformas no funcionen dentro de esta lógica de contenidos para ser consumidos, sino que recompongan o potencien algunas de las prácticas que han caracterizado el ámbito de cada una de esas disciplinas artísticas. Y eso nos lleva a las preguntas con las que quería cerrar, ¿no? ¿Qué es una obra artística hoy? Pareciera haber una inadecuación entre nuestra idea de obra artística y lo que hicimos de esa obra artística como contenido digital. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se diferencia la obra artística de un artefacto cuando esta obra artística, voy a poner un ejemplo, una canción en Spotify, una película en Netflix, al mismo tiempo que puede ser vista, sirve para captar datos, sirve para captar el usuario, para seguir capturando datos, para seguir capturando la atención? ¿O un contenido se diferencia de un bien cultural? ¿Y en qué se diferencia un contenido de un bien cultural? Eso brevemente como para hacer un recorrido muy inicial sobre el problema que nos presenta la idea de plataforma como nuevo organizador cultural, y que en el contexto de la pandemia ha sido, digamos, el lugar donde voluntario o involuntariamente todos hemos terminado siendo mediados. Y bueno, me parece que es un ámbito que amerita ser discutido. Eso con mi presentación. No sé si, Lila, querés dar la palabra a Bea o si quieren hacer preguntas antes. Eso. No, no hay preguntas en el chat. No sé si, bueno, si acá Beatriz hace un comentario. Bueno, no, no sé si Bea querés comentarlo en Bea Carvel, que está comentando en el chat. ¿Querés usar el audio para hacerle alguna pregunta a Agustín, o querés que continuemos quieren continuar con la exposición? Lo dejo pensando. Bueno, por ahí lo que yo proponía es que si surgen por ahí algunas preguntas o comentarios mientras la exposición de los expositores va teniendo lugar, por ahí lo hacen en el chat y las vamos recuperando, porque por ahí puede haber coincidencias. Y las retomamos al final, y si no, por ahí podemos interrumpir si amerita. Así que Bea, cuando quieras. Lila, te perdí, no sé si me diste la palabra. Sí, sí. Perdón. ¿Sí? Sí, dale. Porque se me hizo así como un silencio extraño, perdón. No, déjenme decir que es la primera vez que usamos este G20 para cosas más pequeñas en Vía Libre, hay 68 personas conectadas, así que déjenme celebrar que está aguantando bastante bien. Así que bueno, es una satisfacción que esté funcionando el software libre y la alternativa al MIT. Bueno, yo quería arrancar primero, gracias Agustín por haber hecho esta presentación que es muy, muy interesante, y yo la voy a completar con un cuadro que les voy a compartir, que es un gráfico, seleccionar pantalla, déjenme buscar el gráfico que les quiero mostrar. A ver, permiso, porque estoy buscando cómo compartirles esto, pero estoy usando, a ver, permiso. Perdón, porque nunca lo uso sobre Firefox, siempre los sistemas, entonces se me está. Okay, a ver, permiso, me está mostrando otras cosas. Perdón, a ver. Déjenme ver. Bueno, puede fallar esto de improvisar sobre la marcha. Permiso, déjenme ver, a ver si logro ubicar. Me aparece cualquier cosa menos lo que quiero mostrarles. A ver. Creo ¿Querés pasarme? Bueno, Bea y... Es bastante... ¿Querés pasármelo y yo lo comparto? No sé qué es, pero... ¿Cómo? Si querés pasarme lo que sea... No. En realidad les voy a pasar un enlace para que tengan un documento. Y les voy a pedir que lo abran en un... En la página... ya les digo cuál es la página. La página 4. Hay un gráfico que se llama Cambio Tecnológico y Desigualdad a lo Largo del Tiempo. Lo que les acabo de pasar es un documento súper interesante de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Es el informe sobre tecnologías e información para el año 2021. Es un documento súper, súper interesante que empieza con documentación de el auge de las desigualdades. Si ustedes miran el gráfico, no sé si han llegado, si lo han podido ver, si lo ven en la página 4 del documento, es un documento súper interesante para que lo tengan también, está disponible con una licencia Creative Commons. Si van a la página 4, no sé si han llegado ahí, van a ver un gráfico, el gráfico 1, donde muestra las líneas de cambio tecnológico y desigualdad a lo largo del tiempo. Y empieza con, bueno, la Revolución Industrial, donde la ubica en 1760, pasa a la Edad del Vapor y los Ferrocarriles en 1820, la Edad de la Ingeniería, del Acero y la Electricidad de 1860, a finales de 1880, se empieza a separar la línea roja de la línea celeste. La línea roja son los países del centro, mientras que la línea celeste son los países que se denominan periferia. El documento indica que el centro corresponde a Europa Occidental y sus ramificaciones, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, además de Japón, mientras que periferia engloba a todo el resto de los países del mundo, salvo los que son considerados el centro. En esta línea centro-periferia, India, China quedan del lado periferia, ¿sí? Como para que tengamos como referencia. Pero fíjense ustedes cómo a partir del siglo XX, a partir del 1900, se empieza a producir una separación brutal en términos de desigualdad de PBI, de el centro y periferia, que llega a un punto de máxima desigualdad entre el centro y periferia para el año 2000, para el principio de los 2000, y coincide este punto de quiebre de gran desigualdad entre el centro y periferia en la década del 60, 70 y 80, que es cuando, aquí lo define como edad de las TICs, y después avanza hacia las industrias 4.0. Recordarán ustedes, bueno, como para esto completa un poco lo que veníamos conversando recién de la economía de plataformas, el extractivismo y demás, pero fíjense que como humanidad estamos en un momento de la historia en el cual nunca antes había sido tan marcada la desigualdad entre los países del centro y los países de la periferia. ¿Y cuál es la línea de quiebre aquí? Lo que se denomina la edad de las TIC. Pero si bien en este gráfico, no, el resto del documento sí lo hace, hay un elemento central. Ahí lo compartieron, gracias. No sé quién lo está compartiendo, pero agradezco, porque yo me había quedado con la imagen de mi propio PDF. Pero si ustedes miran, hay una quiebre enorme en el cual el centro y la periferia se empiezan a separar, y tiene que ver con los últimos 30 años del siglo XX y los primeros años de este siglo XXI. A lo largo del documento, bueno, hay un montón de cuestiones que son materia discutible y muchas cosas interesantes para analizar, pero uno de los elementos que aborda es la desigual apropiación de las innovaciones en materia tecnológica. Describe esta enorme brecha entre centro y periferia como una consecuencia de la gran concentración de la industria de las tecnologías. De esta industria que recién Agustín nos describía, basado en el libro Snitzer, que es un libro muy, muy recomendable, para compartir, vale la recomendación de lectura para quienes no lo hayan, no lo tengan. Hay ahí un elemento central en cómo se divide y cómo se vuelve cada vez más desigual la relación entre el centro y periferia. Y en esa desigualdad tenemos claramente marcado la industria tecnológica, las innovaciones vinculadas con la inteligencia artificial, el procesamiento de datos, la economía de plataformas y un elemento central que es la cuestión vinculada con la propiedad intelectual, que es el punto en el cual yo quiero poner un eje central. De la UNCTAD, es este documento de Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, establece que regulaciones fuertes en materia de propiedad intelectual pueden ser causales de un agrandamiento de esta brecha. Se puede profundizar esta brecha entre el centro y la periferia. Y no es que en la periferia no tengamos productividad ni tengamos capacidades, es que las capacitarias para el desarrollo en este momento histórico y tecnológico, científico y tecnológico, están concentradas en los países del centro, definidos ahí la Unión Europea, Japón y los países del Commonwealth, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Esto no puede ser separado del establecimiento de relaciones absolutamente rígidas en materia de propiedad intelectual. Haciendo un poco de historia, el sistema de propiedad intelectual tal como lo conocemos hoy es un sistema que fue diseñado en los papeles a finales del siglo XIX, que se consolidó durante el siglo XX, que se armonizó a nivel global a instancias de la Organización Mundial sobre finales del siglo XX, y ahí es donde vemos este quiebre de profunda desigualdad. Profunda desigualdad que hoy, con el tema de las estrategias para lidiar con la pandemia de COVID-19, se torna crítico en términos de debate. Es indispensable dar este debate. No es trivial esta discusión que está teniendo lugar en la Organización Mundial de Comercio sobre una suspensión en materia de cuestiones de propiedad intelectual para capear la pandemia. No solo sobre las vacunas, sino también de todo lo que tiene que ver con el acceso a conocimiento científico técnico regulado por distintos sistemas de propiedad intelectual. Entonces, este gráfico es lo que yo quería usar como contexto para conversar sobre lo gratis, lo pseudo gratis y lo libre que muy apropiadamente sugirió Lila que aborde en esta conversación con ustedes. ¿Qué es lo gratis cuando nos encontramos con altísimos niveles de concentración sobre el know-how de las tecnologías, una economía del extractivismo? Como decía Agustín, el extractivismo de datos es parte de la economía de plataforma. ¿Y qué significa lo gratis en este contexto? En este contexto también tenemos que hablar de estos acuerdos que, por ejemplo, instituciones culturales hacen con empresas de son empresas de plataformas, empresas que muchas veces no son necesariamente las grandes empresas. Y estoy pensando en algo de lo que nos enteramos hace un par de semanas nada más, que es el acuerdo que firmó la Biblioteca del Congreso Nacional, que es una de las grandes bibliotecas a nivel nacional, es la junto con la Biblioteca Nacional, es la otra gran biblioteca, cooperación con varias empresas españolas de digitalización de acervos bibliográficos y de acervos culturales especializada en bibliotecas, que domina un mercado cuasi monopólico en el campo del software, utilizando a la Biblioteca del Congreso, barco legitimado, institución cultural como la del SOS, en América Latina. La propia Biblioteca del Congreso, cuando emite su comunicado sobre este acuerdo con Barats, dice, bueno, este acuerdo le sale gratis a la Biblioteca del Congreso, y la Biblioteca del Congreso lo que va a hacer es habilitar la entrada de Bharat al mercado latinoamericano como una de las empresas oferentes de tecnologías para bibliotecas. Tecnologías que son privativas, tecnologías en las cuales no hay una transferencia real de tecnología, hay una real de tecnologías. Entonces, uso de la Biblioteca Nacional, la quiero agarrar con la Biblioteca Nacional, sino como uno más de tantos ejemplos en los cuales llegan empresas a hacer acuerdos que implican gratuidad o pseudo gratuidad, podemos empezar a usar la expresión pseudo gratis, con instituciones culturales en nuestros países latinoamericanos. Porque esto además lo tenemos que poner en este contexto de países periféricos. ¿Qué significa esto y por qué usamos la expresión pseudo gratuidad? Usamos la expresión pseudo gratuidad porque nada es gratis en esta economía y como claramente queda de manifiesto en esto que presentó Agustín, que la verdad es que no habíamos planeado demasiado el orden, pero creo que Lila entendió rápidamente cuál tenía que ser el orden y lo puso Agustín antes que a mí y me vino bárbaro esto, así que gracias por eso. Esto muestra, Agustín, de la economía de plataformas, esto que mostró presentación, la gran arte, ¿cómo pues? Vea, sí, que no. No sé si es a mí, pero se corta un poquito. Por ahí sí podés volver. Escucho te he cortado, Lila, perdón. Sí, que yo te decía exactamente lo mismo. Que los últimos segundos se te escuchó un poco entrecortado. No sé si soy yo. Entrecortado. Si quieres retomar. No, quizás sea mi conexión. Lo que voy a hacer es apagar mi cámara para optimizar el ancho de banda si dale, le de no paso necesitan verme la cara. De paso les pedimos a todos por ahí que apaguemos la cámara para que fluya. Sí, hagamos de cuenta que estamos haciendo un podcast y evitemos las caras. Total, ya creo que nos conocemos bastante, así que no hace falta vernos. Pero bueno, a ver, espero que ahí se escuche mejor. Sí, se escucha mejor. Si me confirman, buenísimo. Les decía, esta idea de los acuerdos gratuitos con las instituciones culturales, Biblioteca del Congreso de la Nación, el caso de la Universidad de Buenos Aires, que firmó un acuerdo con Microsoft para que sus docentes tengamos acceso a todo el paquete de 365 y hagamos todas nuestras clases virtuales a través de Teams. Estos acuerdos de, por ejemplo, plataformas como Google Arts, plataformas como Classroom, plataformas de distintos servicios que se ofrecen como gratuitos, en realidad no son gratuitos en términos reales, sino que tienen un costo. Y ese costo es un costo que no vemos, porque no implican una erogación monetaria en el momento del uso de los sistemas, sino que implican algo que es grave y problemático en el mediano y en el largo plazo, que es el empobrecimiento en términos de capacidades. El documento este de la UNCTAD, que invito a que lo lean, es un documento cortito, bastante claro, habla de, por ejemplo, la necesidad de hacer transferencia de tecnologías entre el centro-periferia, la necesidad de que haya debate sobre las cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual en relación a centro-periferia. Y estas desigualdades se deben a que en el centro se consolidan estas grandes empresas que monopolizan un mercado. Es imposible hablar de la economía de las plataformas o de la economía del conocimiento hoy, de la economía postindustrial o como la querramos llamar, hay muchas formas de definirla, o la economía de vigilancia, como la llama Shoshana Zuboff, si la apartamos del concepto de monopolios o abusos de posiciones dominantes de mercado. Y en esto yo hago mía algunas tesituras de Cory Doctorow y de otros activistas con quienes podemos alinear una cierta mirada común, que tiene que ver con que es imposible pensar la economía de las grandes empresas de tecnología, la economía de plataformas, sin pensarla desde dos elementos centrales. La posición dominante de un mercado extremadamente concentrado y la utilización de los sistemas de propiedad intelectual para consolidar esas posiciones dominantes de mercado. Desde el movimiento de software libre, desde hace más de 20 años, venimos diciendo que hablar de propiedad intelectual es una forma poco apropiada de hablar de los monopolios sobre bienes intangibles y sobre los monopolios de conocimiento, porque generan una cierta afinidad con el concepto de propiedad. Todos hemos laburado muchísimo a lo largo de los años para tener algo de que se asemeje a una propiedad, ya sea que hayamos podido tener la suerte de comprar un departamento o algo. Entonces esta idea de la propiedad privada nos es muy afín y nos parece muy injusto cuando se cuestiona la cuestión de la propiedad. Sin embargo, cuando hablamos de propiedad intelectual no estamos hablando de propiedad sobre bienes tangibles, estamos hablando de una forma de otorgamiento de monopolios sobre bienes intangibles que depende estrictamente de cómo los estados diseñen estas regulaciones de propiedad intelectual. Y es en ese punto en el cual empezamos a ver esa gran brecha de desigualdad centro-periferia, el punto histórico en el cual se consolidan los sistemas de propiedad intelectual. Los sistemas de propiedad intelectual se consolidan a partir de la entrada de la propiedad intelectual en la agenda de comercio y a partir de la obligación generada a todos los países del centro y la periferia de regular la propiedad intelectual de un modo tal que prácticamente inhabilita y obtura cualquier desarrollo de un país, cualquier desarrollo de capacidades, porque obtura las posibilidades de acceder al conocimiento socialmente útil que necesitamos para estar en línea con el desarrollo tecnológico. Entonces, tenemos que pensar que ningún acuerdo entre, por ejemplo, una institución cultural y una empresa de este tipo, llámese Microsoft, llámese Baratz, que es una empresa poco conocida fuera del mundo de las bibliotecas, constituye un acuerdo en condiciones de gratuidad, sino que esa pseudo gratuidad tiene un costo en la imposibilidad de hacer transferencias de tecnologías y en la imposibilidad y el bloqueo de la creación de las capacidades, de las propias capacidades. El ejemplo de decir, bueno, sacamos de la manga una plataforma que está instalada en un servidor que administra gente de Argentina, es de una organización local, cordobesa, para hacer esta charla, es un ejemplo casi trivial, diría yo. Afortunadamente no nos está haciendo quedar mal, aunque no tenemos la capacidad que sí tienen en términos de servidores, en términos de infraestructura, las grandes empresas, pero bueno, somos apenas una pequeña fundación en un país periférico. Pero si las instituciones de nuestro desarrollo de conocimiento se dedicaran, en lugar de hacer acuerdos con las empresas que tienen ya una posición dominante de mercado y que tienen una política de extractivismo en materia cultural y en materia de datos, nos dedicáramos a construir capacidades locales, tendríamos la posibilidad de reducir esa brecha entre centro y periferia. Es el momento, quizás el más apropiado de las últimas décadas, de cuestionar el actual sistema de propiedad intelectual y pensar que este sistema de propiedad intelectual no ha generado el desarrollo de ningún país, sino que ha consolidado estas asimetrías entre centro-periferia. Y ustedes dirán, bueno, pero China, por ejemplo, ha sacado de la pobreza a un altísimo número de un altísimo porcentaje de su población. Muchos países que son considerados de la periferia han desarrollado tecnologías y hoy, por ejemplo, China es el país que está a la cabeza en el registro de patentes sobre inteligencia artificial. La novedad, bueno, no es novedad, quienes estudian historia de la innovación, economía de la innovación, innovación industrial y demás, saben que los países que se han desarrollado en este contexto lo han hecho evadiendo los sistemas actuales de propiedad intelectual. Hay una teoría, que es la teoría de la escalera, la teoría del tirar la escalera, que indica que aquellos países primero se desarrollan con bajos estándares de propiedad intelectual y luego, una vez que han conseguido un alto nivel de desarrollo, patean la escalera y elevan los estándares de propiedad intelectual para que el resto de los países no puedan acceder a ese conocimiento necesario para ponerse en la misma línea que los países centrales. En este sentido, me parece que ese gráfico que nos sirve como disparador nos permite ver en condiciones reales de vida, porque las cuestiones teóricas sobre qué impacto tiene consolidar estas posiciones dominantes de mercado y estos sistemas de propiedad intelectual tan estrictos, nos parecen abstractas, pero cuando vemos cómo se agigantó la brecha entre los países centrales y los países periféricos entre los que Argentina se cuenta, hay una interpelación a pensar qué es lo que cambió radicalmente en estas últimas décadas. Y lo que cambió fue que las economías se han visto cada vez más concentradas, que se produjo la emergencia de estas empresas caracterizadas por lo que se llama la edad de las TICs, solidificadas en esas posiciones dominantes a partir de sistemas muy estrictos de propiedad intelectual. Esto nos permite pensar cuáles deberían ser las estrategias que como instituciones culturales o como personas interesadas en pensar políticas públicas para la cultura, tenemos que pensar para hacer frente a esta convalidación de estas posiciones dominantes de mercado. ¿Y cuáles deberían ser nuestras estrategias a corto, mediano y largo plazo para lidiar con la transferencia de tecnologías y la creación de capacidades locales, que son los dos elementos centrales que tanto la UCTAD como muchos especialistas en economías del desarrollo, sobre todo vinculados con cuestiones de economía de la información, piensan como única salida posible para cerrar esa brecha entre centro-periferia? Sin un cuestionamiento riguroso de este sistema geopolítico de propiedad intelectual, no vamos a poder cerrar esta brecha centro-periferia, que hoy hace, y que me parece que es importante ponerlo también en contexto, que una buena parte de los países del mundo no tengan siquiera puesta una sola dosis de vacunas contra COVID-19, que países, sobre todo en países periféricos, estén pensando estrategias de vacunación de aquí a 2023 o 2024. Y algo que me parece un planteo interesante, que hoy lo escribí en el editorial del boletín de Vía Libre que salió esta mañana, que tiene que ver con quién se apropia de la economía del conocimiento. Y esta idea que subyace a los sistemas actuales de propiedad intelectual, de que hay quienes tienen derechos sobre ese conocimiento, derechos exclusivos y derechos excluyentes, y que los países periféricos tenemos que resignarnos a ir a la cola y esperar que nos tiren alguna migaja mientras vienen a hacer extractivismo al mejor estilo colonial, como en las épocas de la colonia, pero en un nuevo formato, que es el extractivismo informacional, que es el modelo en el cual se consolidan estos grandes monopolios, estas grandes empresas, que son el modelo hegemónico de las tecnologías y cómo se ha estructurado el modelo de las Big Tech a nivel global. Y que, bueno, consolida esto que muchos teóricos de la economía de la década del 60, de la década del 70, planteaban como estrategia centro-periferia de países desarrollados y países en desarrollo. Bueno, parece que toda esa discusión la hemos olvidado en el altar de la economía informacional, a la cual le estamos rindiendo pleitesía sin siquiera detenernos a cuestionar mínimamente cuáles son los impactos que esto tiene en el bienestar de nuestras sociedades. Con esto corto, porque veo que hay algunas interacciones en el chat, y podemos abrir a conversación para no ocupar más tiempo y solo dispararles un poco de amargura. Bueno, muchas gracias. Vean si ya hay algunas preguntas. Yo quería hacer un comentario por ahí antes de que se que volvamos. Hay una primera pregunta de Martín para Agustín. Pero porque justamente trajiste el enfoque que me parece que particularmente en algunas disciplinas artísticas es un eje de reflexión de larga data en la historia del arte local, que es esta cuestión de las dinámicas centro-periferia, ¿no? Y que de acuerdo a la disciplina, ¿no? Ya sea que estemos pensando en las dinámicas de circulación y creación de escenas de arte internacional, ya sea en las artes visuales o en la escena de la producción audiovisual, quizás para nombrar ejemplos que son muy diferentes pero bastante claros respecto de su posición hegemónica, ¿no? Respecto de las producciones que podemos hacer localmente. Me parece que es un eje interesante como para revisar esas continuidades, ¿no? Es decir, cómo esto que planteaba Agustín y que vos traes en relación a ese gráfico, que es súper interesante precisamente para pensar en términos de desigualdad, de algún modo vuelve a poner en el eje de la discusión la cuestión de nuestra posición al interior de un campo específico como puede ser el de una disciplina artística en esa dinámica, ¿no? De la de centro-periferia, que digamos las plataformas lejos de cumplir con esa promesa de los 90 de un internet que buscaba la horizontalización o la democratización del acceso, lo que están haciendo es reeditar, digamos, en una nueva versión esas dinámicas, ¿no? Entonces me parece que es interesante prestar atención a esos términos o a esas esos marcos en los cuales tienen lugar estas ofertas, estos acuerdos de los cuales vos comentabas algunos ejemplos, como el de la biblioteca Ibaratz, o se comentaba en el chat el ejemplo de Google Arts y el Museo Nacional de Bellas Artes, y cómo eso compromete no solo la creación de capacidad local, que me parece que es un tema central, porque cuando esa capacidad está comprometida, lo que está comprometido también es la capacidad de responder si mañana las condiciones de estos acuerdos cambian, ¿no? Porque eso es muy importante tener en cuenta. Así como ahora estamos enojados con WhatsApp porque nos va a cambiar las condiciones de uso, pero al mismo tiempo una cantidad de nosotros no podrá abandonarlo, incluso aunque esas condiciones sean difíciles de aceptar. Bueno, piensen en términos institucionales, ¿no? Cuando se comprometen recursos humanos y una serie de cuestiones alrededor de una decisión, de un acuerdo, digamos, con una plataforma, y mañana, ¿no? El año que viene, de acá a 10 años, esas condiciones cambian y resultan, por ejemplo, menos ideales o menos aceptables que lo que por ahí pueden parecer en un primer momento. Y la otra cuestión, además del compromiso sobre la creación de capacidades locales, que me parece que quedó muy claro, sobre todo con este primer ejemplo que nos tocó protagonizar con el sistema de videoconferencias, es la cuestión de la construcción de hegemonía, que me parece que es un tema absolutamente central en la construcción de valor artístico respecto de estas escenas, ¿no? Y de del mundo del arte, y que me parece que es algo que amerita una reflexión específica, ¿no? O sea, cómo se vuelve a reconfigurar esa forma de crear valor artístico y de consolidar hegemonía ahora en esta nueva forma, que es la de estar en determinada plataforma, ¿no? O sea, como de nuevo esa construcción de valor está puesta en una gente que, igual que las capacidades locales, tampoco controlamos las variables, digamos, que nos hacen estar adentro o afuera. Bueno, nada, yo quería hacer ese comentario y ahora, no sé, Agus, si pudiste leer la pregunta de Martín, que es una pregunta muy general. Sí, justo había levantado la mano como dale. Para pedirte después para... Dale, arranquemos por ahí después. Pero también voy a agarrar varias cosas que estás diciendo, Lila, porque me parece que permiten articular bien los planteos de las dos presentaciones que hicimos con Bea. Yo siempre envidio la claridad de Bea y la contundencia para explicar estos temas, porque hay veces que hay que decir las cosas como son, sin muchas más vueltas ni interpretaciones, digamos, y que se trata de una disputa de recursos. Y uno, cuando está en el campo del arte, piensa que las dimensiones económicas pueden sonar como antipáticas, ¿no? O antiartísticas, ¿no? Y acá hay una disputa por la capacidad de poder presentar una obra, poder ponerla a disposición, poder hacerla llegar al público, ¿no? Entonces, ahí se cruza, digamos, me imagino que debe haber acá gente de artes escénicas y, bueno, el convivio teatral es una dimensión central de la teatralidad y evidentemente las plataformas se sienten como una especie de pérdida de una serie de valores que han sido constitutivos de esa disciplina. Pero incluso si suspendemos o por la pandemia o porque es lo que se gana con acceso compensa esa pérdida, si aceptamos que la plataforma puede ofrecernos una instancia de democratización y de horizontalización, nos topamos con que lo que en realidad sucede es que se internacionaliza un gusto, hay una hegemonía cultural y la oferta algorítmica reemplaza no solo al teatro local, que compite en desigualdad de condiciones con otros teatros, asumamos, en lengua hispana, digamos, porque el teatro por lo menos tiene la ventaja de no estar subtitulado, por lo menos hoy. Entonces, si aceptamos que el teatro en el streaming es una reducción, pero sin embargo lo que nos ofrece compensa esa reducción, va a estar compitiendo una obra de una sala de Córdoba con una obra de una sala de Buenos Aires, que seguramente va a tener mejores recursos, con una obra de Madrid, que probablemente tenga mucho más recursos, o de México, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar ahí es que se ponen en igualdad de condiciones, en igualdad de competencia, ámbitos que no tienen capacidad de competencia en ese espacio que homologa la plataforma. Ese es el primer problema que nos trae, intentando un poco responder a la pregunta de Martín. Y al mismo tiempo, la oferta es tan grande que hay una mediación extra, que es la mediación algorítmica. Uno de los grandes aciertos de Netflix es su algoritmo de recomendación. Entonces, la pantalla y la paciencia humana es finita. Uno tiene un margen de tiempo para elegir qué ver y después le da clic a lo que hay. De las cosas que hemos pasado por la pantalla, la que capturó nuestra atención, la que teníamos marcada o guardada para ver después, la que teníamos programada para ver en el caso de una obra de teatro transmitida en streaming, en vivo, ¿bien? Aunque sea a la distancia, son esos momentos en los que nos damos cuenta de que nuestra atención humana es una atención que es finita, y la oferta digital es inabarcable. No es infinita, por supuesto, pero es inabarcable para una vida humana. Entonces, el algoritmo lo que viene a hacer, la promesa del algoritmo, es recomendarnos lo que más nos interesa, ¿no? Y ahí no solo muere, digamos, la sala de teatro local que compite en desigualdad de condiciones con una sala de teatro de Madrid o del DF, sino que también muere el crítico, que antes era la persona que tenía un criterio formado y un juicio que le permitía recomendar y valorar, ¿no? Hay un ecosistema cultural asociado a los medios gráficos que está dando paso a un sistema cultural asociado a los algoritmos de recomendación y a la oferta estandarizada para que funcione en la plataforma. Entonces, como si uno se puede pensar, digamos, entonces estos fenómenos, se da cuenta que las complejidades son un poco escalofriantes, ¿no? No sé si se me entiende el punto. Voy a ilustrar con un ejemplo que me parece que es muy divertido porque también ilustra los límites de la plataforma, como nos pasó recién con el NIT, ¿no? Los fundamentalistas del aire acondicionado graban un recital en EPE, bueno, lo ponen a disposición por Ticketek, por los opuestos de reserva de beneficio, y Ticketek colapsa, ¿no? Entonces, el grupo, la banda del Indio Solari, decide liberar la entrada y lo cuelga en YouTube, ¿no? Es casi lo que pasaba cuando tocaban Los Redondos, iba la gente sin la gente con entrada y la gente sin la entrada. Y en el segundo tema todo el mundo sabía que todo el mundo iba a entrar. Y era una especie de ficción compartida. Y acá, bueno, les pasó lo mismo, digamos. Se les llenó de gente el lugar y tuvieron que dejar de entrar. Entonces, digo, esas dinámicas, en los colapsos es donde se ponen en evidencia estas disputas, son infrecuentes, pero sin embargo nos iluminan estas zonas. Ahí Martín, perdón, había pedido la palabra, no sé Martín, si querés abrir el micrófono y someterlo un rato. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, estaba pensando en base a esto y en base a lo último que se expuso, que entiendo también lo que vos decías sobre la posibilidad de ampliar el horizonte, ¿no? En cuanto a ciudades, a competencia o a, en otros términos, a paridad, generar paridad entre las ofertas que hay culturales, y eso no está en discusión, digamos, ¿no? Pero a su vez pienso que habría que plantear a futuro, hoy nos toca plantearlo en la virtualidad por cuestiones de pandemia, pero pensar más allá de lo que hoy nos toca vivir, que es la pandemia, y buscar o prever qué va a suceder cuando se genere una nueva normalidad, que va a estar mediada sin duda por lo virtual y lo presencial. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí es interesante mantener ciertas ofertas culturales que se puedan seguir transmitiendo. Lo perdimos, se Martín. Conecta Martín. Se cayó Martín, sí. Ahí tenemos unos comentarios de Beatriz. No sé, Beatriz, si querés abrir el micrófono o si vos, Bea, te quería, Bea Usanmeche, decir algo. Una pregunta después en algún momento para todos. Ay, sí, Pedro estaba en la cola, había levantado la mano. Perdón. Estoy al final. Sí. La simplemente el aviso, está puesto el link para que puedan completar sus datos y así les podemos extender los certificados de participación en la actividad, y les pedimos un poquito de paciencia para el envío, pero se los vamos a enviar. Mi intervención es muy breve. Y es casi lo que motivó, o la segunda parte de la motivación de organizar esta actividad. Creo que en algún momento lo comenté con Agustín, no sé si también con Lila, pero bueno, lo comparto con ustedes. Yo, el diagnóstico es muy claro y es muy evidente respecto a la situación, y además lo comparto. Ahora bien, a mí me toca circunstancialmente estar, espero que por poco tiempo, pero tengo que estar en un espacio de gestión pública de actividades culturales y artísticas. Lo digo mal y pronto, y sé que lo van a entender, no hace falta muchas consideraciones. Y me veo también ante la pregunta y ante la disyuntiva, ante esta situación, de saber cómo hacemos nosotros para continuar con la promoción de las actividades artísticas, sobre todo en el plano local, que ha sido donde más hemos puesto énfasis, y en, como decía recién Agustín, en los teatreros de acá, de acá de Córdoba, y los artistas visuales, y realmente con los músicos sea otra relación, y con los realizadores audiovisuales otra relación, porque ya se venía trabajando de otro modo, pero digo, ¿cómo, qué alternativas tenemos para ofrecerles ante este panorama? No digo en lo inmediato, pero sí en un mediano plazo, donde podamos también ofrecer estas herramientas tan atractivas a los artistas locales. No digo para que compitan en pie de igualdad, porque efectivamente no será así, pero sí surge la necesidad de poder brindar desde la gestión pública herramientas sin que sea necesariamente recurrir a el acuerdo comercial, que es lo más fácil, indudablemente, ¿no? A mí vino Google Arts y digo, wow, la verdad que está buenísimo, como al menos en términos potenciales de posibilidad de ofrecer, pero dije, bueno, quiero por lo menos ver cuáles son las alternativas y cuáles son los costos, ¿no? Y un poco también por eso esta conversación. Entonces, hacia eso apunta la pregunta o la reflexión. ¿Hacia dónde deberíamos? No quiero una respuesta, una receta de gestión, pero sí cómo poder pensar. Las críticas las comparto. Ahora, ¿cómo pensamos nosotros desde la gestión la posibilidad de ofrecer en términos de gestión pública alternativas? Esa sería la formulación ya definitiva de la pregunta. Y el que quiera recoger el guante, por supuesto. Sí, sí. Yo tengo un par de comentarios, porque tú estuve hablando recién, no sé si Bea quiere decir algo, me parece que sabe mucho del tema. No, gracias Agustín y Pedro. La pregunta que hace Pedro es la pregunta del millón, digamos, es la pregunta que desde la comunidad de software libre nos venimos haciendo desde hace décadas, y a la cual no hay una respuesta sencilla. Pero sí hay pasos a los que se puede, en los que se puede caminar sin que todo sea blanco o negro. Digo, una de las cuestiones que uno tiene que prever en este sentido es que, por ejemplo, yo te voy a responder desde el lado de lo que hemos hecho con la comunidad de software libre para una situación que es prácticamente similar, de cómo hacer que la gente masivamente adopte software libre teniendo la posibilidad de usarlo libre y gratuitamente frente a el modelo del software privativo que ha invadido y que es el modelo hegemónico del uso de software y de computadoras. Bueno, la comunidad de software libre no encontró una forma de resolverlo, pero sí lo que ha hecho es de alguna forma no resignarse. La primera cuestión es primero tener una mirada crítica que me parece que compartimos. Después de entender que son procesos de gran complejidad que involucran desde nuestras decisiones individuales de qué software vamos a usar, cómo nos vamos a parar frente a la tecnología, hasta las decisiones institucionales de las áreas en las que estemos trabajando, desde la universidad, por ejemplo, uno puede decir, bueno, o desde la biblioteca del Congreso, uno puede decir, bueno, ¿qué alternativas tengo? Y poner sobre la mesa todas las alternativas. La primera cosa que creo hay que hacer es tener esa mirada crítica que compartimos y después tener una mirada no resignada y pensar que hay otras estrategias. Y después tener también la mirada pragmática de decir, bueno, si yo necesito llegar a un gran público, necesito poner este conocimiento a disposición masivamente, bueno, voy a llegar si pongo el video en PeerTube, que es una plataforma alternativa a YouTube, que la ven los 10, 15, o 20, o 50, o 100, o 1000, pongamos, que estamos interesados en el software libre, en desarrollar las propias herramientas, o la voy a poner en YouTube donde puedo eventualmente tener al alcance un público más grande, una audiencia mayor. Bueno, ahí tenemos una serie de cuestiones, porque poner las cosas en una plataforma de gran audiencia no implica que esa gran audiencia va a llegar a nuestro material o a nuestra producción cultural. También ser realistas de entender cómo funcionan estas plataformas. No te estoy dando ninguna respuesta concreta, Pedro, perdóname, no la tengo. Simplemente estoy tratando de poner distintas líneas de pensamiento, de ver cómo podemos, en paralelo, decir, bueno, voy a poner esto en YouTube o voy a poner esto en la plataforma hegemónica, digamos, pero en paralelo, ¿qué voy a hacer? O empezar a pensar que aquello que nos llega gratis, en realidad no es gratis, sino que tiene un costo en términos de pérdida de capacidades. Siempre pensarlo en esos términos. Y pensar también qué puedo hacer yo como institución, como individuo, como tomador de decisiones de política pública, como gestor cultural, como legislador. Muchas veces estas cuestiones se dirimen en distintos ámbitos. ¿Qué puedo hacer yo para crear esas capacidades? ¿Esto que estoy haciendo lo voy a hacer en paralelo a crear capacidades? ¿O voy a reposar en este acuerdo que tengo y bueno, lo voy a dejar ahí. O en paralelo, voy a firmar con Google por este servicio que va a poner ciertas colecciones en un determinado lugar, y en paralelo voy a estar poniendo eso en otras plataformas, voy a diversificar el acceso, empezar a hacernos esas preguntas de a dónde voy a poner mis recursos. ¿Voy a poner yo también recursos como institución para que Google se lleve todo? ¿O voy a trabajar también para poner en paralelo? Acá hay varias cosas. Dice Lucas recién que la comunidad de software libre también está influida por empresas hegemónicas. Sin dudas, hay muchas cuestiones que están influidas también por empresas hegemónicas, pero que nos permiten también apropiarnos de esas capacidades. A ver, yo no sé qué hace Jitsi o quiénes están detrás de Jitsi o cuál es el modelo de negocio de Jitsi, pero lo que sé es que nosotros en Vías Libres pudimos apropiarnos de esto, montarlo en nuestros servidores, utilizarlo sin que esto esté siendo usado en este momento como cosecha de datos de quienes están en nuestra charla. Y así, en cantidades, quiénes son los porque uno, también, a ver, tomemos con pinza esto que está diciendo la Fundación Apache. Que alguien ponga dinero en la Fundación Apache no quiere decir que la misión de la Fundación Apache sea servir a esas empresas. Apache puede ser útil para algunas empresas, seguro, seguro. Ahora, ese conocimiento es libre y no tenemos que pedir permiso para usarlo, y lo podemos usar, y de hecho muchas empresas argentinas utilizan base de datos de Apache y utilizan software con licencias de Apache. Hay un concepto de apropiación. Acá Beatriz está muy atinadamente hablando del concepto de apropiarse. ¿De qué nos podemos apropiar? ¿Dónde podemos hacer una transferencia de tecnología? ¿De qué tecnologías podemos aprender? Sí, por supuesto que hay un montón de empresas privadas a las que les sirve el software libre. No hay duda de eso. De hecho, el concepto de software libre implica que cualquiera puede usarlo con cualquier propósito. Eso implica que cualquiera que quiera hacer negocios y utilizarlo para sus empresas lo puede hacer. Pero eso implica también que esas empresas no pueden impedirnos a nosotros usarlo, cosa que sí pueden hacerlo cuando hay sistemas de propiedad intelectual estrictos y rígidos, ¿sí? No sé, Lucas, si te contesté a lo que estabas planteando, pero bueno, dejo acá porque no hay una respuesta, Pedro, a tu pregunta. Por lo menos no hay una bala de plata, digamos. Hay procesos de toma de decisiones de política pública, hay procesos de larga data de desarrollo de capacidades, hay procesos de inversión en esas capacidades y hay procesos de apropiación de las tecnologías vigentes. A mí me dio mucha vergüenza cuando vi lo de la Biblioteca del Congreso, porque si hay una comunidad que trabaja mucho en tecnologías apropiadas, libres, para bibliotecas, es la comunidad de software libre, y hay mucha capacidad en Argentina sobre eso. Me pareció una picardía que una de las principales bibliotecas del país, en lugar de mirar el desarrollo local, las capacidades locales, y eventualmente invertir en un sistema. También tenemos que pensar que hay que invertir en sistemas, que los sistemas que son gratuitos, en realidad son sistemas que van a obtener algo de nosotros, y eso es una negociación en la cual no siempre vemos con claridad qué es lo que se da y lo que se recibe. Y dejo acá y que siga alguien más. Estaba Agustín, perdón, me interrumpí, solamente para decirte que gracias por la respuesta, y interpreto claramente que se trata sin duda de procesos de negociación, así que también era una idea a priori que tenía, pero me agrada también compartir esa idea. Sí, también me gustaría traer acá, o sea, recuperar un poco de lo que dijo Bea, recién cierto pragmatismo de inherente a este tipo de disputas, ¿no? Porque si hay algo que la pandemia puso de relieve, digamos, es que hay una masificación del acceso, ¿no? Por eso voy a volver a esta tesis de la economía de la atención. Hay un crítico chileno formado originalmente en cine, pero ahora se dedica más a la filosofía, que es Claudio Seri Bueno, que articula cómo esta economía de datos está funcionando en base a la capacidad de capturar nuestra atención. Si nosotros algo no nos interesa, si algo deja de interesarnos, no pueden capturar esos datos, entonces se transforman en ineficientes. Y el problema de las artes es justamente ante la oferta masiva de estímulos que tenemos, el arte, los distintos tipos de producciones artísticas tienen que posicionarse en un escenario de disputa feroz. Y ahí entra la decisión de política pública de decir, bueno, si yo no logro atraer atención hacia este producto artístico que yo estoy intentando propiciar o sostener, digo, la obra de los teatros locales, las producciones de las artes visuales locales, el acceso al acervo de un museo, si yo transformo a eso en un producto cultural o un bien cultural al que tiene acceso solamente a aquel que dispone de los medios, y los medios son cada vez una cuestión más compleja, ¿no? ¿Quién dispone de los medios de tomarse un ómnibus para ir al centro a acceder a esa colección? ¿Quién dispone de las capacidades culturales para poder apreciar una obra exigente, digamos, no hegemónica, por ponerle un término muy general? Entonces, se van cruzando demasiadas decisiones que atraviesan lo comunicacional, lo técnico, y las políticas públicas. Entonces, acá hay dos cosas. Yo, y en eso concuerdo con Beatriz, se trata de negociaciones en las que se puede procurar la no exclusividad, digamos. Es decir, romper con el efecto red, que es uno de los efectos más potentes que tienen las plataformas. Es decir, van creciendo y se transforman en una bola de nieve, de la cual, cuando cambian los términos y condiciones, no nos queda otra que seguir rodando dentro de esa bola de nieve, porque no tenemos para dónde ir, porque no hemos desarrollado las capacidades alternativas. Digo, esta migración rápida de Jitsi es un ejemplo modesto, muy situado, de capacidad alternativa. Entonces, yo creo que las políticas públicas tienen que darse esa política de la negociación. Digo, me acuerdo cuando fue el Conectar Igualdad, la demanda de que en un momento iba a ser solo con Windows, y finalmente terminaron con Waira, con un sistema híbrido, ¿no? Después fue muy difícil porque la disputa por la atención ya la había ganado Windows, había normalizado cierta interfaz, digo, y son disputas de orden casi estético, ¿no? Y ahí es donde las artes, me parece, tienen mucho para decir en disputas que afectan a toda la dinámica socioeconómica de un país, como puede ser que toda su economía se base en software y que todo ese software se base en Windows, ¿no? En el entorno Windows. Entonces, pensar estas adopciones como adopciones tácticas y adopciones estratégicas me parece que puede ayudar a definir una política pública. Y por eso las negociaciones son tan importantes. La otra cuestión que me parece muy... Yo justo hoy estaba en un congreso en Dinamarca, ¿no? Lo digo en, muy, no tengo la cámara prendida, pero entre comillas. Donde había, era un congreso de gente vinculada a la literatura electrónica, donde empezaron a discutir la cuestión de las políticas del acceso, ¿no? Y la cuestión ahí era si, era una discusión que en el primer mundo estaban teniendo una discusión que atrasaba 25 años, son discusiones que acá ya tuvimos hace un montón. Pero la discusión de fondo ahí es que hoy, La capacidad que tenemos que desarrollar es la capacidad de inteligencia artificial, la capacidad de procesamiento de datos. Porque si no, esa brecha que mostró en el gráfico del informe de Naciones Unidas de Beatriz va a seguir creciendo. Entonces, en algún momento vamos a tener que empezar a dar algún tipo de disputa para que la inteligencia artificial que está operando en la producción cultural de los países centrales sea apropiada de algún modo por los países periféricos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nos vamos un poco del tema, pero para las artes yo creo que hace falta repensarse como artes en este escenario. Y eso implica también no tener miedo a revisar ciertos conceptos que teníamos por intocables, digamos, como el concepto de obra, ¿no? Y ese es un problema que entra a jugar. Y para que, bueno, no vamos a tener una respuesta en una charla de dos horas, me parece, pero al menos problematizarlo, ponerlo en cuestión, entender que hoy las obras de arte son uno de los objetos privilegiados para disputar la atención, ¿no? Porque hoy acaba de salió la noticia de que Amazon compró Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Parece una noticia trivial, pero es casi la historia del siglo XX lo que compró Amazon, ¿no? Compró la historia del cine, compró el catálogo de Metro-Goldwyn-Mayer. Y acá, digo, y en otros países de Latinoamérica, existen páginas públicas como cine.ar, como Onda en Chile, no me acuerdo cómo se llama, de Uruguay, que al menos son ejemplos modestos de estas pequeñas otras tácticas de apropiación o de disputa de capacidades. Perdón, se me hizo muy larga la intervención. Perdón, me meto porque hay algo interesante ahí en lo que dice Agustín de Amazon comprando Metro-Goldwyn-Mayer, y es que tiene que ver con que históricamente aparecía como que el mundo de la industria del entretenimiento y el mundo de las empresas de tecnología, de las plataformas, era un mundo que confrontaba en términos de propiedad intelectual, mientras que hoy día son la misma cosa. Y eso que en algunas instancias pudimos resolver mediante actos de violación sistemática de la ley que nos permitían acceder a aquellas cosas que no podíamos comprar, mientras estas fusiones se sigan realizando, esta idea de, por ejemplo, los acuerdos que tiene Google con Universal, cuando uno empieza a rascar los capitales accionarios de una empresa y de la otra, empieza a ver que detrás están los mismos capitales accionarios, esto que contaba recién Agustín de Amazon comprando una industria del siglo XX, en realidad lo que está haciendo es comprar un catálogo. Y lo que va a pasar, lo que puede llegar a pasar, es que se haga cada vez más complejo el acceso a esos catálogos culturales. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay disputa entre la industria del entretenimiento y la industria tecnológica. Ahora son una misma cosa. Y quien logra tener el control del uso de las tecnologías es quien finalmente va a tener el control del acceso a la cultura. Y esto no es trivial. Estoy pensando en algo que probablemente suene antipático, pero recordarán ustedes en enero, cuando Donald Trump fue deplataformizado. Fue un caso muy escandaloso, un presidente de los Estados Unidos en ejercicio de la presidencia, todavía no había asumido Biden, Donald Trump seguía siendo presidente, fue expulsado de las plataformas. Y cuando se fue a una plataforma llamada Parler, que es una app utilizada por mucha de la derecha norteamericana, los seguidores de Trump estaban ahí, Parler fue dada de baja de los servidores de la tienda de Google y de la tienda de Apple. Por lo tanto, aquellos teléfonos que no la tenían descargada tenían que descargarla desde sitios paralelos y no desde las tiendas oficiales, con la dificultad que eso implica. Pero después fue bajada directamente de los servidores de la nube de Amazon. Es decir, tres empresas, digo, más allá de que estemos, de que nos caiga bien, nos caiga mal, creamos que la libertad de expresión tiene ese límite y demás, lo que vemos es una renuncia de quienes tienen que hacer política y tomar decisiones de política pública, como son los legisladores, como son los poderes judiciales de la nación, y el control prácticamente absoluto del discurso público por parte de tres empresas, Amazon, Google y Apple, en ese caso. Bueno, esta compra de estos catálogos va en ese mismo sentido. El control absoluto del acceso a la cultura, de la producción cultural, de la búsqueda de información en manos de apenas un puñado de empresas. Y entonces ahí tenemos uno de los más grandes problemas de este siglo XXI. Es que esa internet de la democracia de conocimiento que soñamos de manera muy ilusa en la década del 90, se ha convertido en una internet donde hay 3, 4, máximo 10 jugadores, y creo que estoy siendo muy generosa diciendo 10, que tienen prácticamente el control monopólico de todo lo que sucede en la red. Entonces, bueno, construir alternativas en un contexto de este tipo es claramente una de las grandes dificultades que vamos a tener que enfrentar. Yo quería hacer un comentario por ahí, porque me parece que de la pregunta de Martín, esta parte hay una cosa que me parece importante distinguir, que por ahí puede estar entremezclada en este contexto, que es la diferencia de posición o de efecto de esta problemática en respecto de aquellas obras artísticas o producciones culturales que son por naturaleza mediadas técnicamente y se distribuyen como copias, o por lo menos una parte importante de aquello que hace a la experiencia estética con la que interactuamos la mayoría es bajo la forma de copias, como puede ser el caso de las producciones audiovisuales o de la música, más allá de que haya otro tipo de experiencia que seguirán seguramente teniendo mucho valor cuando, probablemente más valor cuando podamos retornar a algunas prácticas prepandemia, y distinguirlas de aquellas en las cuales la cuestión de las plataformas tiene más que ver con la documentación, con el registro o con una suerte de versión, no sé, quiero encontrar el adjetivo adecuado, incompleta o, digamos, no de la misma naturaleza, por lo menos, como experiencia estética, que la que tiene lugar en vivo, ¿no? Me parece que ahí, digamos, por un lado, la dimensión de la monetización, del modelo de negocio asociado a las plataformas es una cuestión central que está atravesando toda la problemática, ¿no? No es lo mismo hablar de Spotify como dinámica o de Netflix, como salía por ahí en el chat, que hablar de la digitalización del patrimonio de un museo que va a Google Arts, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de plataformas, pero no estamos hablando ni del mismo modelo de negocio, ni de la misma de los mismos intereses en juego. Me parece que eso es interesante distinguirlo, porque las problemáticas no son las mismas, ¿sí? Entonces, por ahí, digamos, parte de lo que tenemos pensado para las próximas ediciones tiene que ver con analizar esas particularidades, si bien hay un entorno general de en el que esto, digamos, tiene lugar, en el que yo volvería sobre la cuestión de la construcción de hegemonía, que, bueno, como también se comentaba en el chat, o lo dijo Agustín, está hoy atravesada fundamentalmente por esta inteligencia algorítmica, que es algo que requiere que lo analicemos como diseño, básicamente. Me parece que no es algo que puede pensarse estrictamente como algo dado y que no se puede modificar, sino que está asociado a ese modelo de negocios o a ese modelo de construcción de valor en algún sentido, ¿no? Como puede ser el caso de las plataformas que no monetizan directamente aquellas cosas que muestran o que disponibilizan. Pero que en cualquier caso, sí, esa capacidad de llegar a un público amplio y de construir esa hegemonía, sí, me parece que es una de las cuestiones que también podemos discutir, o como decía Bea, por ahí pensar hasta qué punto quedamos supeditados a la capacidad que tengan esas plataformas de, por ejemplo, disponibilizar bajo sus condiciones nuestros contenidos, ¿no? Es decir, qué capacidad tenemos, por ejemplo, desde los museos, del museo más importante de las artes visuales de Argentina, como puede ser el Museo Nacional de Bellas Artes, de poner, digamos, tornar disponible en alta resolución las obras del patrimonio de la producción artística visual de Argentina bajo determinadas condiciones que no son negociables, ¿no? O sea, qué capacidad tenemos nosotros de ofrecer un acceso alternativo. Y no solo en ese caso, que bueno, quizás nadie dudaría que es la colección que sí o sí tiene que estar disponible de forma internacional, sino aquellas otras que son perspectivas más locales y que por ahí podrían no ser del interés de Google Arts, y nosotros no tenemos, por ejemplo, la capacidad instalada para contrarrestar esa decisión o esa sí, esa curación, digamos, pensada en términos de relevancia global, ¿no? Ahí, bueno, eso, me parece que es interesante distinguir registro de experiencia directa, porque hay algunas de las prácticas artísticas de las que estamos hablando en la cual la experiencia directa con las obras no va a ser reemplazada, ¿sí? Es más, probablemente esa difusión a nivel global lo que haga sea potenciar circuitos locales o producir fenómenos como los NFT, los non-fungible token, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, con estas excentricidades propias de la exclusividad del acceso a algo que potencialmente podría ser copiable, pero bueno, nada, pueden ser por ahí puntos para trabajar en próximas instancias. Bueno, yo respondo rápido mientras miro si hay algo más que no haya sido contestado en el chat, que estamos registrando el audio y después se los vamos a compartir. Ese es el registro que tenemos. Bueno, y no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta, porque bueno. Ahí Pedro había levantado la mano. Sí. Ah, perdón, sí, Pedro, sí. No vi. Sí, estoy al final, para ir a. A ver, no voy a hacer. No me voy a extender mucho en función de todo el tiempo que nos hemos dedicado. Y le decía a Agustín, el trastorno inicial me cambió el eje de la concentración, esto que también explicaba Agustín, ¿no? De las atenciones, felizmente lo pudimos resolver. Decía, hay una cosa, bueno, me llevo muchas cosas por parte de las intervenciones, tanto en el chat como, por supuesto, de lo que comentaron Lila, Agustín y Beatriz. Creo que el eje central, a mi modo de ver, sigue siendo la pregunta por cómo vamos a vivir en esta democracia contemporánea frente a estos monstruos que hemos creado producto del propio interés de nuestras sociedades por el progreso, ¿no? Donde comentaron varias noticias muy recientes, porque además la dinámica de las plataformas y de las corporaciones que están detrás, así ameritan la situación. Y leí una noticia, también referida a Amazon, respecto del el nivel de ganancias que ha obtenido desde la pandemia hasta la actualidad. Y es tan monstruoso la capacidad económica lograda, que la verdad que es todo un desafío para nuestras sociedades y para quienes, como acá me imagino todos, tenemos esta idea de democracia participativa y de una idea igualitaria respecto al deseo y a la visibilidad de nuestras propias producciones en tanto productores artísticas y también la democratización indudablemente referida a los consumos, que nos obliga a un esfuerzo enorme para contrarrestar estos gigantes que se han creado. Efectivamente, lo que decía Beatriz en relación al acto de censura, por más que en el fondo compartamos que Trump es un ser nefasto, no deja de ser también tremendo el poder de una corporación privada en torno a lo que puede hacer en un espacio o un país que se jacta de ensalzar las democracias, ¿no? Creo que en ese sentido hay todo un desafío que bueno, que en el cual estamos embarcados. Y yendo al plano local y a la, quizás al pequeño impacto que generan las actividades que uno puede hacer desde las universidades, donde tenemos un rol, yo creo, fundamental en torno a entender estos nuevos procesos. Y decía, la dinámica que tienen las empresas y las corporaciones digitales no van de la mano de los procesos tradicionales de formación de todos, en particular del campo artístico, donde también poder conocer estas, sobre esta temática va a ser sumamente relevante para, bueno, para que no, y lo voy a decir mal y pronto, no nos lleven puestos, ¿no? Y quedemos siendo solamente espectadores o consumidores de expresiones que se producen en otros ámbitos. De manera que, como también lo decía Lila, esta es la primera etapa y hay mucho por conversar y mucho por adentrarse de manera particular en torno a cada una de las áreas disciplinares que merecen y requieren además consideraciones muy particulares, ya que, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, no es igual el campo de la música que en el de la en el audiovisual, que en los campos de las visuales, como en el de las escénicas teatrales particular o de la danza, por solamente tomar alguno de los campos más recurrentes o los que tenemos nosotros como integrantes de la Facultad de Artes como más a la mano por ser los campos disciplinares que se estudian en nuestra carrera. De manera que, bueno, yo les quiero agradecerles la paciencia sobre todo, por supuesto, el compromiso de llevar adelante la actividad a pesar de los inconvenientes iniciales. Así que, bueno, muchas gracias y, por supuesto, esto de mi parte, y no pretendo cerrar la charla, simplemente lo mío, invitarlos y les vamos a hacer llegar a través del correo electrónico, un beneficio de los datos, las futuras propuestas que tenemos para seguir conversando sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Pedro. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo directamente por audio, Agus, Bea, o si les parece que ya estamos. No, Lila, Pedro y al resto de los organizadores, decirles que desde Fundación Vía Libre estamos acá para apoyar toda esta movida de debate que nos parece central. Agradecer a la Universidad de Córdoba por la invitación a este evento y quedar a disposición porque, como decíamos antes, no son temas que estén ni cerca de cerrarse, ni son temas en los cuales alguno de nosotros tenga una respuesta clara. La riqueza de todo esto es el debate y es poder pensar, bueno, cuáles serían las mejores estrategias para generar las capacidades locales que necesitamos para al menos empezar a darnos cuenta que este gráfico con el que abrí mi parte de la conversación es una realidad que nos golpea muy duro y que desde nuestros lugares y desde nuestras prácticas al menos un pequeño granito podemos aportar para tratar de achicar esas brechas. Así que desde acá, desde Vía Libre, agradecerles, decirles que estamos a disposición. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos, vamos a estar siempre abiertos a este debate. Lila ya lo sabe, porque es parte también de nuestro grupo de gente amiga con la que siempre estamos cooperando, así que agradecerles nada más y ya con esto quedar a disposición. Yo, por mi parte, también quería agradecer la predisposición de Pedro y la Subsecretaría de Cultura de abrir este espacio, porque nos da la posibilidad de pensar en las políticas públicas en un ámbito de discusión, las políticas públicas que competen en el ámbito de lo artístico, ¿no? Y también desde la maestría, que justamente, como decía Pedro, es una maestría que se llama Tecnologías, Políticas y Culturas, y cruza, digamos, los tres campos del saber y reúne justamente trayectorias que a priori no parecerían tan conectadas y, sin embargo, es en esta interdisciplina y en este cruce de miradas donde se puede empezar a pensar estos problemas y estos debates que nos debemos. Así también desde el ámbito de la maestría estamos a disposición para, para seguir participando de este ámbito que me parece muy fértil. Bueno, muchísimas gracias, Bea, Agus, Pedro, sobre todo por abrir el espacio a la conversación de un tema que, bueno, me parece que ha quedado bastante claro que es muy complejo, tiene muchas aristas y al mismo tiempo avanza sobre las decisiones que sobre todo hay que ir, digamos, previendo y tomando tanto a nivel de las políticas personales respecto de la circulación de la propia producción o de los consumos, y sobre todo aquellas que me parece que son las que podemos discutir mucho más fértilmente en espacios como este, las que tienen que ver con las decisiones institucionales, en donde hay capacidad para traccionar en distintos sentidos, ¿no? Me parece que ahí abrir el debate es una oportunidad también para detectar justamente espacios de oportunidad y de intervención alternativos, de los cuales me parece que algunos se han comentado, y de hecho, bueno, la posibilidad de tener la propia charla gracias a esta plataforma hoy ha demostrado justamente algunos de sus concretos beneficios, y nada, me parece que la universidad y particularmente en el caso de la Facultad de Artes, como formadora de futuros creadores, es uno de los espacios en los cuales esta conversación es imprescindible en el presente. Así que, bueno, agradecer a todos los que nos acompañaron a la segunda instancia. Y bueno, como se decía también ahí en el chat, la intención es continuar esto como un ciclo en donde podamos abordar la especificidad de algunos campos más puntualmente, y los estaremos convocando de la misma manera a participar en esas instancias. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias, un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Chao. Chao.